sótano, una masa. Hoy, después de tantos años juntos, quiero agradecerte por estar junto a mí, por haberme dado la paz de nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra felicidad. Tú que has sido mi fiel compañera, dueña de mis días y noches de placer, tú mi confidente de tantas largas horas, mujer y amiga, hoy te quiero cantar. Por eso para ti es mi canción, por eso para ti mi corazón es mi manera de decir te amo, amada mía. Por eso para ti todo mi amor, por eso para ti es mi canción, es mi manera de decir te amo, amada mía. Un saludo cariñoso para todos los amigos de Los Leales. Alegrías y de mi mal humor, esos malos tragos que supiste soportar, mujer y amiga, hoy te quiero cantar. Por eso para ti es mi canción, por eso para ti mi corazón es mi manera de decir te amo, amada mía. Por eso para ti todo mi amor, y por eso para ti es mi canción, es mi manera de decir te amo, amada mía.